Cenamos bajo las estrellas, a la luz de velas, viendo la ciudad. Tomamos de la misma copa hasta la última gota de felicidad. Nos sacamos mil fotografías.